Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. ¿Cómo va? Hartos de la lluvia, ¿no? Yo más que de la lluvia estoy harto de la humedad. Bueno, es más o menos lo mismo. No, no es lo mismo. La lluvia en sí no me representa, salvo que se me inunde todo. La lluvia como lluvia tranquila y sin mayor gravedad no me representa un problema. Yo física no entiendo nada. ¿Podría haber lluvia sin humedad? No, lo que digo es esta humedad pesada, horrible. Igual, ya sé, yo te entendí, pero me surgió esa duda. Porque puede haber humedad sin lluvia. Sí, pero hay mayor porcentaje de humedad a veces que otras veces, ¿no? Con la lluvia. Sí. Entonces, pero no podría haber un día de lluvia sin humedad. ¿Vas a googlear? Puede haber lluvia sin humedad. Es como muy básico, aparte, lo que estamos preguntando, pero... ¿Dónde vas a encontrar una respuesta a eso? ¿Acaso el Servicio Meteorológico tiene alguna entrada que explique Mira, eso? El Servicio Meteorológico es lo más desconfiable del mundo. Así que me diga lo que me diga, no le voy a creer. Todos hablan de lo que de la humedad que llega con la lluvia, no de si puede haber... No nos sirve. Bueno, decí lo que ibas a decir porque yo te corté. Que detesto profundamente la humedad. Horrible, es un horror absoluto. Y eso que todavía no te duelen los huesos, las articulaciones, ya te va a llegar eso también, la vas a odiar más. Es verdad, decían hoy en Twitter que, por ejemplo, que es como si estuviera, hoy es un día como si estuviéramos todos metidos adentro de la campera de cuero de Milei. Eso decían del día de hoy. Bueno, eso es mucho más que una cuestión de humedad, mucho más incomodidad, ¿no? Pero el clima y el olor debe ser el mismo, ¿no? Probablemente sea así. No parece muy de bañarse seguido, Milei. No parece muy de bañarse. El seguido directamente lo podés suspender. Y menos viendo que siempre está con la misma ropa. Bueno, por ahí tiene varias camperas iguales. Permitime dudar. Sí, puede ser. Tiene dinero como para tener varias camperas iguales. Y tiene además cierta obsesión compulsiva, ¿no? Que quizás lo hace comprarse varias camperas iguales. Podría ser. Habría que hablar con algún vestuarista de Milei. Intentemos contactar. Y debe ser Lemoine. Debe ser Lemoine, sí. O debe decidir la hermana, que también podría ser. Sí, puede ser también. Bueno, después de este análisis político profundo que acabamos de hacer, ¿por qué no nos metemos en lo que va a ser este programa de hoy de La Retaguardia? Podríamos meternos en lo que va a ser el programa de hoy. En principio, algo de lo que está circulando bastante en los medios por la situación gravísima que se vive hace tiempo en Rosario, lo vamos a abordar desde la mirada de Carlos del Frade. Él es diputado provincial por Santa Fe. Hemos hablado en varias ocasiones con él sobre esta situación, sobre la gravedad del narco allá en Rosario, pero en general se lo está abordando en los medios a partir de esta de esto que impulsa el gobierno nacional de querer que las Fuerzas Armadas puedan intervenir en este tipo de conflictos, uh-huh. ¿no? Esa es la mirada puntual que se le viene dando. Y la verdad que lo que queremos nosotros traer aquí a La Retaguardia es la opinión del Frade sobre este conflicto, que no es algo de ahora, ¿no? No, exactamente. Y no es tampoco de ahora que Carlos se meta a investigar, como el genial periodista que es, muy minucioso, estas situaciones que además al estar vinculadas tanto con las Barras Bravas como con la política... es algo que él viene siguiendo desde antes que sea una movida narco, ¿no? Lo narco después, digamos, aquellas mafias que ya existían se fueron asumiendo el rol también de lo narco, ¿no? Hoy se conoció, hace unos días en realidad, un tuit, pero yo lo vi a partir de un tuit que sí hoy publicó el ex secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragala Corti, que dice... cura en funciones pidiendo indultos a genocidas y condenados por delitos de lesa humanidad, violadores, torturadores y a quienes robaron bebés. Ayuda a difundir porque este cura te puede estar confesando. Es el padre Javier Olivera Rabassi, es hijo de un genocida y además es parte de una secta católica, digamos, de ultraderecha, de las que tiene ese credo, esa institución. Lo que puso este hombre, Olivera Rabassi, es: si quieren a los militares argentinos en las calles de Rosario, uno, indulten a los ancianos militares o anulen los falsos juicios de lesa humanidad, y dos, reparen la venganza kirchnerista que lleva más de 20 años contra los jóvenes militares que cumplían órdenes. Tres, anulen ley de defensa de la democracia que lo impide, si no, no la ven. Es decir, y esto se puede ligar a que había algunos rumores que decían que las Fuerzas Armadas en realidad estaban como reacias a cumplir orden de ir a Rosario. Esto es un rumor, no se terminó de confirmar. Ese rumor no desperdigaba argumentaciones, pero bien podría ser esto que Olivera Rabassi pide, ¿no? Que es, si nos quieren volver a usar para matar gente, primero perdónennos por haber hecho las atrocidades que hicimos, ¿no? Por supuesto, él no lo ve de ese modo y utiliza otros recursos dialécticos, pero... Es el mismo planteo que había hecho en su momento Villarroel cuando Patricia Bullrich, en su gestión anterior como ministra de Seguridad, había planteado lo mismo de uh-huh. las Fuerzas Armadas participando en algunas en algunos conflictos civiles. Y lo que planteaba era justamente esto. Y decía, han juzgado a los que atacaron al terrorismo marxista. Este era el planteo de Villarroel, claro. Que hoy además está caminando de la mano de Patricia Bullrich, ¿no? Claro, porque además se habla mucho, viste que... desde un tiempo a esta parte instalaron una vez más algo que ya había caído en desuso, que es hablar de que en los 70 en la Argentina hubo terrorismo. Y bueno, después de lo que pasó lamentablemente este fin de semana con el playero que fue asesinado a sangre fría, para quienes tuvieron la suerte de no ver el video que los medios tradicionales están... digamos, publicaron en sus redes sociales y en sus portales y en sus canales de noticias, nada, simplemente un sicario que entra a un lugar donde hay una persona trabajando, saca su arma y le dispara así sin más, sin mediar siquiera un diálogo. Está bueno tomar ese caso también para dar cuenta de que en la Argentina no hubo actos de terrorismo. Eso no pasaba en la Argentina en los 70, ¿no? Puede haber pasado con algún integrante de la Fuerza de Seguridad, porque había algunas cosas que se hacían en aquel momento, era para tomar armas, porque no tenían armas, intentar quitarle las armas a los policías, ¿no? Y en algunos de esos casos se produjeron enfrentamientos que terminaron con la muerte de los policías. Pero no era la habitualidad. Y además, tampoco es un acto de terrorismo porque no estaba dirigido a la población civil en general como en Rosario para generar miedo. Lo que pasó en Rosario el otro día claramente fue un acto de terrorismo porque la misión que llevaba ese asesinato a sangre fría es que toda la sociedad pueda pensar que le puede suceder. De aquí en la Argentina, en los 70, más allá de algunos hechos puntuales, muy puntuales, que fueron excepciones, no había una intención de generar miedo en la sociedad, sino que la intención era que el miedo fuera a las fuerzas de seguridad. En ese caso, sí, claramente, por eso las operaciones en los lugares del ejército, en las unidades del ejército, por eso esto que te decía de intentar recuperar armas de las fuerzas de seguridad, pero no es que ponían una bomba en el obelisco para que se muera un montón de gente que no tenía nada que ver, porque no era esa la intención. Así que me parece que el doloroso caso de Rosario, del otro día, de este chico que fue asesinado a sangre fría, sirve para también poner un poco de luz y sombra sobre, para poder observar a través del contraste sobre la comparación. Porque se intenta hacer adrede una comparación y estos sectores justamente intentan comparar las situaciones. Entonces aparecen personajes como Olivera Rabassi diciendo, comparando las situaciones y diciendo, si quieren que vayamos a actuar a Rosario, primero perdonen a quienes cometieron las peores atrocidades durante el último genocidio en la Argentina. Por eso la intención de charlar con Carlos del Frade para poder entender un poco mejor la situación, porque además Carlos viene aportando mucha luz a esta cuestión de entender cómo es la problemática narco en Rosario, si hay cárteles de droga, como conocimos en México, en Colombia, o si hay bandas barriales. Él dice hay cerca de 50 bandas barriales operando, aquí no hay cárteles de drogas, y es importante poder hacer un buen diagnóstico para intentar entender cómo se arregla un problema que fue tan, se intentó solucionarlo poco en estos tiempos, ¿no? Más allá de los discursos, la clase política y la justicia en Santa Fe van de la mano de estas mafias. Entonces es posible pensar que con un mal diagnóstico todo lo que se pueda pensar después va a salir mal, no va a ser una solución, sino que va a hacer que el problema sea mucho peor. La retaguardia. Un inventario de resistencias. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos a estar también en la segunda mitad del programa charlando con Dori Feigenbaum. Se cumple un nuevo aniversario de la muerte de la artista trans Effie Beth. Y bueno, nada, queremos recordarla con su mamá porque además están preparando una muestra del arte de EFI, que se llama Algo Habré Hecho, una muestra homenaje, porque se cumplen 10 años de la partida física de EFI Beth, y que se va a inaugurar el 27 de marzo a las 19 horas con la curaduría de María Julia Prut en la sede del CEDINCI, en Rodríguez Peña 356 en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Así que bueno, va a ser siempre un placer recibirla, porque bueno, hablar de Effi, de la obra de Effi y de cómo ha trascendido su vida y su muerte, ¿no? A pesar del dolor de cómo se dio todo, bueno, es parte de entender el poder del arte también, ¿no? Sobre las personas. Y hablando de arte, en el parate musical pusieron en la... No sé quién hace las promos del programa, no lo conozco, pero pusieron que desconfiaban de la lección que yo había hecho para tener el parate musical que vamos a hacer ahora, antes de meternos en lo informativo, porque va a ser una dura jornada informativa la de este programa hoy. Me entendieron mal. A mí me preguntaron qué pasa con el parate musical y yo dije, desconfío, y no di más. No le agregué más palabras a eso. Lo voy a hacer ahora en alguna de las ediciones del Cosquín Rock, en la que estuvo invitado Papo para, con su banda Papos Blues, poder tocar. Hizo una versión hermosísima de Desconfío, seguramente una de sus más bellas canciones. Papo en principio de los 70 sacó 4 discos con Papos Blues en formato de trío. Era una cosa bluesera, pero ya con guitarras fuertes que después lo fueron llevando a armar riff en los 80. Después se fue a vivir a Estados Unidos, volvió con una banda formada por yankees que se trajo desde allá, que se llamó los Widowmakers. No le fue demasiado bien con eso, sacó algunos discos solistas y después decidió rellamar Papos Blues. En realidad decidió volver a tocar blues básicamente y armó una nueva banda. Sí, en algunas ocasiones estuvo Black Amaya en la batería, que fue parte de algunos de los discos de Papos Blues en formato trío. Esto que vamos a escuchar tiene, además de la guitarra de Papo, siempre insolente y hermosa, tiene el agregado de que en ese momento formaba parte de la banda de Papo uno de los mejores guitarristas que ha dado el blues en la Argentina, si no el mejor, o por lo menos después de Papo, quizás el mejor, que es Miguel Vilanova, Botafogo, que lo vamos a escuchar haciendo un solo, pero hay otro invitado en el piano. Vamos a invitar a un amigo. Va a tocar el piano en este tema. Un amigo muy famoso, Charlie García. Pero aquí estoy, tan solo en la vida. Que mejor me voy. Sale así el teclado, solo. Recordar momentos de mi vida y mi primer amor. Pero aquí estoy, tan solo en la vida. Miguel Botafogo también, que me voy, me voy. Acá me llevo otra fuego de guitarra. ¡Vamos, Mikey! Por un mundo sin esclavos. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y coloca mosquiteros. Podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Como te habíamos dicho, 10 años pasaron ya de la partida de Effibet, artista trans, a quien entrevistamos varias veces aquí en La Retaguardia por su tarea, por sus performance. Además de que, bueno, su mamá, Dori Feigenbaum, es una persona muy querida por Euge y por mí, y eso se ha hecho extensivo a toda La Retaguardia. Sin dudas. La verdad es que pensar en Effi es pensar en su obra, ¿no? Y muchas veces incluso es pensar en cómo es el difícil recorrido de las personas trans, ¿no? Ella se ocupó de ir dejando en su obra huellas de ese recorrido. Y la verdad es que es impactante toda su obra, realmente. Y para homenajearla a estos 10 años de su partida, se va a estar haciendo una muestra que se abre al público durante un mes, que arranca el 27 de marzo, el próximo miércoles, a las 19 horas. La sede del CEDINCI, que además es el lugar donde Dori decidió que esté la obra, digamos, cuidada por la gente del CEDINCI que tanto sabe de archivos, ¿no? Bueno, la invitamos a Dori para participar de este momento de La Retaguardia. ¿Cómo estás, Dori? Gracias, como siempre. Hola, ¿cómo están, Pedro y Sara? Bueno, ustedes dicen que soy medio de la casa y que me quieren mucho. Sí. Quiero decirles que para mí es tan fácil quererlos, ¿no? Porque también ustedes son personas entrañables, obviamente de las personas que Effi hubiese querido tener cerca siempre. Los necesitaba un poco antes. Así cierto. Que, pero está bueno todo lo que hacen por ella y cuánto me acompañan a mí, realmente en estos 10 años a partir de su partida. Es cierto, yo pienso muchas veces cuando pienso en el arte de Effi, que como decía al principio, la entrevistamos un par de veces por su obra, pero no la suficiente, ¿no? Seguramente, y esto hoy le debe estar pasando a muchos y muchas artistas trans que, si bien la situación ha cambiado, ¿no? Porque el paso del tiempo también ha hecho que algunas de esas cosas cambien, aunque ahora uno piensa que todo se va al demonio. pero bueno, para ella también fue dificultoso encontrar un ámbito para poder mostrar todo lo suyo, ¿no? Quedó en ese núcleo chico y después, bueno, con estas cosas que pasan en la humanidad, que a veces la muerte de las personas hace que se multiplique su obra, ¿no? Lamentablemente no debiera ser así. ¿Cómo estás transitando este momento? Porque imagino y creo que sé que la relación con la ausencia de Effi ha ido modificándose con el transcurso del tiempo, ¿no? ¿En qué instancia estás? ¿Cómo la definirías? Es una instancia totalmente diferente a esta altura del partido. Me parece que uno es como que va en forma permanente revisando desde qué lugares se conecta con esta persona que uno ama, que salió de sus... de sus entrañas y no está. Pero me parece que a esta altura del partido yo he transformado tanto el dolor y el sufrimiento por amor. Yo no siento que sufro, no siento que me duele, sí lo extraño muchísimo, por supuesto, pero justamente estoy en un momento en el cual estoy despijada de ciertas cuestiones oscuras y me hacen fluir para ella. Y por eso voy hacia esta muestra también desde otro lugar, porque hasta el momento todas las muestras que se han hecho, yo he ido como invitada, y otras personas de su entorno artístico, de gente del palo, gente que la quiere, lo que fuere, siempre me han invitado como la mamá de Effi. Esta es la primera vez que la muestra, la idea y la dirección la hago junto con la curadora y una de las fotógrafes, pero pero voy yo, o sea, voy yo con todo ello y saco de acá de casa la obra para mostrarla de otra manera. Algo que quiero decirte, en el Cedinci está el archivo. La obra todavía está, la tengo yo, pero el archivo, que no es poco, es muy frondoso, está en el Cedinci, que hoy es donde vive Efi también. ¿Con qué nos vamos a encontrar, Dori? Bueno, te saludo acá, siempre es lindo escucharte. Y siempre es lindo, siempre es lindo también encontrarnos con, bueno, el nombre de Efi está en una de las salas de La Retaguardia y parte de su obra también está aquí en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, así que siempre lo vemos y nos alegra mucho poder tenerte acá para contarnos de esta muestra a 10 años de su partida, ¿no? Como decía Fer al principio. ¿Con qué nos vamos a encontrar esta vez? Digo, pensando en quienes quizás no conozcan la obra de Efi. Uh-huh. Ok. Efi era una artista conceptual, tal como la presentaron ustedes, feminista, queer, performer. Y lo que tenía Efi es que era muy ordenada y tenía en su computadora y en su vida todo muy organizado, por lo cual también me está siendo muy fácil guionar esta muestra. Porque en el libro, en uno de los primeros libros que salió de la Universidad de La Plata y fue, digamos, una compilación que hizo Matías Máximo, que es periodista, ella dijo algo habré hecho. De hecho, ustedes en La Retaguardia también, en uno de los artículos de la revista que ustedes tenían, también mencionaron alguna vez el algo habré hecho de Efi. Uh-huh. Y en ese algo habré hecho es como un recuento de su recorrido artístico y de su transición de género, o sea, de cómo ella le dio legitimidad y visibilidad a su identidad de género. Y con esto se van a encontrar en la muestra. O sea, tomamos nosotras ese algo habré hecho, que ha hecho mucho en sus cortos 25 años que ha vivido, uh-huh, y en sus 7 años que ha transicionado y se ha convertido en esta artista conceptual. Pero bueno, lo que nosotros queremos mostrar ahí es cómo, a partir de su obra, ella fue espejando todos los prejuicios que atañan a una sociedad que está tan signada por los mandatos patriarcales y con todo lo que se corre de lo que es la heteronomía. Y bueno, entonces su obra sigue vigente y esto es lo que van a ver en esa muestra. Van a ver una obra ordenada, organizada, donde ella quiso mostrar desde qué lugar sí ella fue mujer, desde sus menstruaciones como mujer, a partir de cada acto performático que ella fue haciendo. Cuando decís nosotras, te referís a María Julia Prut y a Jimena Martínez. Sí, María Julia Prut, que es la curadora de la obra de Efi, es una artista audiovisual, que es activista feminista y por los derechos del eje TTB y más, y Jimena Martínez, que es integrante del grupo de fotógrafos que Efi convocó en su momento para hacer ese segundo libro que salió, que es el CDC, que es Antes y Después la Cirugía. Y esta vuelta, porque va a haber un panel también con gente que va a hablar de ella, esta vez Matías Máximo, que es el periodista que prologó todos sus libros, entre otros de, uh-huh, el archivo trans y de El Nunca Más de las Locas, en relación a la época del proceso. Tenemos como un panel, nosotros tres somos la que llevamos adelante, digamos, la muestra, la puesta, el montaje, y va a haber un panel donde va a hablar Euge Sik, que es alguien del Cedinci, que representa al Cedinci. Va a hablar Pablo Farneda, que es un filósofo que hace arte que describe lo que todo lo cinaico y el arte y lo trans, María Julia Prut y yo. Y ya en la próxima, en el cierre, va a estar Susi Shock, va a haber gente del Mocha, va a estar Matías Máximo, o sea que va a estar toda la gente que quiere mucho a este y que van a poder también dar cuenta de su obra. Claro, claro. Estamos charlando con Dori Feigenbaum. Ella es, entre otras cosas, la mamá de Effie Beth. Nos está contando sobre esta muestra homenaje que se inaugurará el miércoles próximo y estará exponiéndose un mes al público en el CEDINCI con la obra de Effie a 10 años de su muerte. Odio. No es el miércoles próximo, es el otro miércoles, miércoles 27. Es el otro miércoles, tenés razón. Estamos el 24 a nosotros, el 24 de marzo es una fecha muy especial para nosotros, sabemos que para vos también se convirtió en eso, pero también por algo ella claro. decidió partir el 25, un día claro, después. Claro, sí, para sí, que totalmente. Ese día tenga la importancia para mí. Para mucha gente de su entorno, de lo que implica estar presentes en un 24 de marzo. Uh-huh. También eso fue como un poquito pensado por ella. Creo que nunca te pregunté, pero ¿sabés si fue a la marcha del 24 del día anterior? ¿O? No fue a la marcha del día anterior, fue a la marcha también en marzo, una semana antes de la visibilidad lésbica. Claro. Que ella ahí, con lo que le costaba por sus características personales subirse al escenario, que es lo que le pidieron, porque a ella le gustaba estar entre la gente abajo, claro. Dio su cuerpo para que todas aquellas personas que querían escribir algo en relación a la visibilidad lésbica, ella trocaba con un abrazo. Ahí va. Te iba a decir lo siguiente, yo odio a las personas que intentan saber qué haría una persona que ya no está en un determinado momento, ¿no? De hecho, bueno, aquí tenemos, entre otros, el ejemplo de Perón, cada uno lo interpreta como quiere, al pobre tipo que tantos años después se sigue diciendo haría tal cosa o haría tal otra. Así que la pregunta no es qué estaría pensando o qué haría Effie en este momento particular, en esta coyuntura particular de persecución, de decir que no sé, que está prohibido utilizar el lenguaje inclusivo, de intentar negar todo lo que tenga que ver con las diversidades. Pero sí quiero preguntarte qué pensás vos que significa en este contexto la obra de Effie. Bueno, para mí lo que significa es la posibilidad de seguir pensando en estos temas, tal vez tan duros, para que no nos duerman, para que no nos hagan a un lado, para que se pueda seguir trabajando para erradicar la violencia de género. Seguiría siendo arte espejo, mostrando todo aquello que la gente no tiene que dejar de ver, no tiene que mirar para el costado. A ella no le gustaba el tema de ir de bajada con algunas cuestiones ideológicas, pero sí hacía todo su esfuerzo para que el otro se quede pensando si está bien que pasando las cosas que están pasando, yo haga de cuenta que no pasa nada. Claro. Y esto, doy fe de esto porque me lo enseñó como hija, ya no hablo de la artista conceptual y performance, hablo de la chiquita que me tocó, por suerte, 25 años de mi vida tenerla, y que de alguna manera ella me obligó a mirar, o sea, me obligó, pero siempre con amorosidad, siempre de la manera que estaba bajo el diálogo que nosotros estábamos acostumbradas a tener, pero sin dejar de decir lo que había que decir. Y de hecho siempre ella decía, mamá, si hay algo que no te gusta o no te cabe, no me respires en la nuca, simplemente decímelo y charlemos sobre el tema. Y bueno, creo que en ese sentido, en otras cosas, tengo quizás otra cosa para decir, pero en ese sentido yo estoy formada por ella, y me abrió los ojos, y por eso para mí la ESI tiene que seguir existiendo, por eso me fue metiendo ella en un activismo que no es el suyo, es un activismo claro. propio, que quizás en ese momento, Quizás hasta ese momento, que lo único que activaba yo era por los derechos humanos, yendo a las marchas cada 24 de marzo, llevando la bandera de la búsqueda por los desaparecidos. Bueno, ella me guió y me mostró un otro camino del cual yo casi no sabía ni que existía. Así Claro. que en estos momentos ella estaría no bajo ninguna, ¿cómo es ella? O sea, como decía, cuando vas a la marcha no me busques ni en el PRO ni con la cámpora, búscame con la bandera de la humanidad. Yo creo que estaría así, sin buscar demasiado con quién contar, yendo con sus banderas y sus pancartas y viendo cómo se le suma gente, porque lo que dice es directo, concreto y sin vueltas. Y además pensando, ¿no, Dori, en este contexto en el que, por supuesto, bueno, sabemos que vos seguís laburando en esta temática? Hace poco hablamos con vos en la radio puntualmente sobre tu trabajo en ese sentido, pero pienso en esta situación en la que ha habido un avance, ¿no? Seguramente falta muchísimo, pero a la vez empiezan a resurgir algunos discursos que parecían saldados, ¿no? Otra vez contra la perspectiva de género, otra vez contra la ESI. Hay un gran camino recorrido nuevamente por estos sectores. Y vos decías, la obra de EFI está igual de vigente que en aquel momento. Entonces es sin duda algo para ir a ver hoy y para seguir difundiendo y para seguir acompañando, ¿no? Este activismo que tuvo y que tiene EFI. Sí, yo creo que vale la pena para los que la conocieron, que van a ir como van a ir ustedes, porque vale la pena, porque es una caja de Pandora y siempre sigue apareciendo obra de ella que uno dice, ¿y esto dónde estaba? Y siempre va en sintonía con su forma de mostrar lo que hay que ver. Y por el otro lado, digamos, yo me paro como en dos grandes objetivos en relación a esta muestra, dado que como decidí ir hacia adelante y armarla yo con estas personas que la estoy armando. La primera es seguir difundiendo su obra y que la gente que no la conoce y que es mucha y que por ahí me acompaña mucha gente a mí también, pero que sepan por ella, digamos, por su obra, de qué se trata y qué cosas tenemos que seguir pensando y no callarnos. Esto por un lado. Y por el otro lado, es una muestra de agradecimiento a todos los que, como ustedes, durante estos 10 años me han acompañado para que yo también pueda decir algo habré hecho en función de su obra, para que siga vigente y en función de mi vida, para poder estar entera y llena del amor que ella me dejó. Claro. Yo quiero decir que más allá del cariño que pueda haber de por medio o de lo que signifique para vos, también en lo personal, para poder transitar el difícil camino de perder a una hija, el estar haciendo esta tarea, quiero decirle a la gente que está del otro lado y que quizás no accedió todavía a la obra de EFI, que googlee un poco o que vaya directamente a la... Es más, si no googlean y van directamente a la muestra, incluso creo que mejor, ¿no? Porque el impacto, digo, EFI era una provocadora, ¿no? Entre otras cosas, y esa provocación genera un impacto muy fuerte en todos los formatos que ella eligió para expresarse, ¿no? Por lo que imagino que lo que se ve allí no puede ser otra cosa que impactante y emocionante. Así que extendemos la invitación y además quiero decirte esto, digo, obviamente supongo que vos ya lo sabés, pero está buenísimo que esto te haga bien a vos en lo personal para seguir transitando el camino, pero es además una acción muy generosa para con un montón de gente que a la que seguramente la obra de EFI le sigue llegando y le va a seguir llegando, y vos en tu dolor podrías encerrarte y quedarte con la obra y decir, yo me quedo con esto, no, es mi manera de tenerla a EFI conmigo, y venís haciendo todo lo contrario, y esta nueva muestra es también una muestra de que de que por suerte elegiste ese camino de compartirla, ¿no? Sí, en realidad yo tengo la obra por ahora, estoy pensando más adelante tal vez hacer algo también en su nombre, pero algo más que quizás lo anuncie ese día en relación a algo que quiero en nombre de Efi e inspirada por Efi poder aportar a la diversidad. Ojalá lo pueda llevar a cabo, lo voy a anunciar un poco más adelante porque estoy en ese camino. Pero van a ver, quienes no la conocen, más allá de que puedan entrar en YouTube, poner Efibet y ver un montón de cosas de ella, van a encontrar una obra de una persona que genuinamente ha llegado al corazón de muchos y de muchas, pudiendo abrir signos de pregunta y pudiendo trabajar por los derechos de las personas. Uh-huh. Eso por un lado. Y van a ver también una mamá que eligió, en este caso, seguir difundiendo su obra y seguir viviendo con mucho amor y con la tranquilidad de que esto que les dije antes, de haber tenido la suerte de haber tenido 25 años de mi vida a una Efi, en una de mis hijas. Claro. Y de paso también está bueno visitar la nueva sede, para quienes conocemos al Seinci sí. Hace muchos años. La conozco por afuera, porque alguna vez la fui a buscar a Norita allí, pero no ingresé. La verdad es que el Seinci es un lugar fantástico. Es el centro de documentación e investigación de la cultura de izquierdas. Comenzó siendo una biblioteca de libros de izquierdas, frondosa, con Horacio Tarcus a la cabeza, y ahora se ha convertido en creo yo, en mucho más que eso, así que también cuando vayamos a visitar la obra nos es un centro de consulta muy importante por la Universidad de 3 de Febrero, por la Universidad de San Martín. La verdad que es un lugar espectacular que les va a encantar, con un auditorio con 80 butacas. Es un lugar para querer quedarse a vivir ahí. Uh-huh. Así que, y también pueden ir a ver, quienes no pueden ir el 27 a las 19 horas, o no puede ir el 24, el 25 de abril a las 19, pueden ir durante la semana en el horario de 10 a 19 horas, decir que vienen a recorrer la obra de Efibet, uh-huh. Y va a estar ahí, apenas abren la puerta, Efi les va a recibir. Rodríguez Peña, 356, aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la sede del Seinci, donde se va a poder recorrer la obra de Efibet. Algo habré hecho, muestra homenaje a 10 años de la partida física de Efibet, que su mamá, que nos está acompañando, Dori Feigenbaum, ha preparado junto a Jimena Martínez y con la curaduría de María Julia Prut. Dori, un abrazo fuerte y nos vemos ahí. No sé si el día de la inauguración veremos si podemos grabar el programa con Pedro, porque estamos al aire un ratito después, pero no sé si llegamos, pero le buscaremos la vuelta para estar allí acompañándote. Ojalá, les espero y gracias por estar siempre para nosotras. Un abrazo fuerte. Hemos charlado con Dori Feigenbaum, la mamá de Efibet. La verdad es que, pero posta les decimos, no se pierdan su obra, es maravillosa, realmente es maravillosa. Y ha sido también Efi muy generosa, no sé si lo pensó en términos de generosidad, pero el haber ido registrando, documentando artísticamente y contando el difícil camino transicional. Bueno, yo creo que debe mover muchas cabezas, ¿no? Tanto cabezas de gente que no está preparada para entender lo que es hacer una transición de género, como también a muchas personas que la deben estar transitando y que quizás sienten que desde dolores físicos hasta dolores de otros, en otros términos, quizás les pasan solo a ellas y a ellos, Y bueno, y ella lo ha dejado registrado en su obra, así que es una buena ocasión de encontrarse con buen arte comprometido y en este momento yo creo que tiene un valor muy especial también. Me acordé y me parece que estaría buenísimo que la gente que se acerque y que quizás no conozca la obra de Effie se encuentre con la fascinación y con el impacto que le generó a quienes, por ejemplo, aquí en las fiestas de la retaguardia se han ganado en los sorteos algún libro de Effie y quedaban completamente fascinados y fascinadas, ¿no? No sé si te acordás, Fer, pero no, nos han hablado después para contarnos de ese libro que se habían ganado, por ejemplo. Uh-huh. Sí, o claro. Aquella vez que inauguramos la sala Effie Bet de exposiciones con las obras de Effie, que también esa sensación con la que se queda la gente es increíble y es con lo que se van a encontrar seguramente muchísimo más en esta muestra del 27. Yo creo que en los sorteos de las fiestas de la retaguardia, los libros de Effie que Dori nos ha donado para ese momento de lúdico, digamos, y que también nos sirve para hacer un poco de caja de la retaguardia y con mucha generosidad quienes vienen a las fiestas compran numeritos más que por los sorteos, por darnos una mano y permitirnos seguir haciendo comunicación popular, pero en los sorteos, que también vale, la gente quiere llevarse cosas en los sorteos, los libros de Effie son, yo creo que lo más codiciado, sí, sí, sí. ¿No? Sin dudas nos pasa esto en cada fiesta y por suerte tenemos muchos y todavía tenemos algunos para compartir. El 25 de mayo en el Locro, seguramente. Seguramente. La retaguardia. Comunicar para producir sentido. El de las luchas en las calles. Ya salen a hacer barricada, loco. Después te van a venir a buscar, ¿eh? Se acabó. Sí, dos cosas les quedamos debiendo a Delfrade. Seguramente en la semana en el portal de noticias de la retaguardia, laretaguardia.com.ar, y también en las redes sociales donde nos pueden buscar como La Retaguardia, van a ver alguna entrevista que le haremos en otro momento a Carlos, que está siendo convocado por muchos medios en todo el momento, y síganlo en sus redes sociales porque está haciendo algunos videos explicativos bastante piolas de la situación y de lo que implica la intervención que el Poder Ejecutivo quiere llevar adelante de fuerzas federales, pedida por un sector mayoritario de la población de Rosario. Esto también hay que decirlo, hay que asumirlo, y para analizar la situación es un elemento también central, ¿no? Siempre que las fuerzas represivas actúan de manera indiscriminada, como uno supone también que lo harían en Rosario, con la excusa de atacar al narco, sucede que hay un consenso social para que eso ocurra, y ese consenso social en Rosario está dado, ya venía dándose, y el asesinato del playero seguramente ayudó mucho más a que se instalara ese consenso social para darle vía libre a las fuerzas de seguridad de la Argentina, que siempre que están, no es para resolver problemas, sino para generar problemas mayores, ¿no? Y lo otro que quería decir, que está seguramente vinculado a lo que charlamos con Dori sobre Effibet, es que estamos muy cerca del veredicto en el juicio más importante que hemos televisado en los últimos años, o quizás desde que estamos televisando, seguro el juicio en volumen más grande, que es el juicio de las brigadas policiales de la Bonaerense en Quilmes, Banfield, Lanús y en San Justo, y que ese juicio, una de las expectativas mayores que hay para el momento del veredicto, que va a ser el martes 26 de marzo es justamente si el tribunal va a aceptar como víctimas del genocidio a un grupo de mujeres trans que estuvieron en una audiencia del juicio, que es la audiencia o una de las audiencias más vistas de ese juicio y de todo el archivo de La Retaguardia. Tiene más de 3.000 vistas ese día tremendo histórico en el que 5 mujeres trans contaron lo que pasaron al haber sido secuestradas en el pozo de Banfield y haber sido sometidas a todo tipo de torturas en el marco del genocidio. Tanto el Ministerio Público Fiscal como las querellas, también la querella particular que representa a una de ellas, a Valeria del Mar Ramírez, que es la primera mujer trans, la primera travesti querellante en este tipo de juicios, han pedido que no solo se reconozca el caso de Valeria, que es difícil no reconocerlo como parte del genocidio, sino que también tomen el caso de las otras travestis para dar cuenta de una persecución también en el marco del genocidio para el colectivo travesti trans. Muchas personas, incluso algunos de los jueces, por ahí todavía están dudando, y lo que te dicen es, bueno, pero persecución a las travestis hubo históricamente antes e históricamente después, ¿no? Y uno se pregunta, uno podría preguntarse, ¿hubo persecución a los judíos antes y después del genocidio en la Argentina? La respuesta claramente es sí. Sin embargo, cuando uno habla del genocidio y recorre las historias de las personas que eran secuestradas y que eran judías, sufrieron el genocidio mucho más, ¿no? Los torturaban más, en algunos casos los desaparecían por con lo que haya sucedido antes y después no implica que no deba ser tomado como casos ocurridos durante el último genocidio. Así que esa es una de las tantas cosas que tiene que resolver el tribunal en este juicio, que termina entonces el 26 de marzo, y por supuesto vamos a estar televisando. Ya estamos trabajando desde La Retaguardia junto a Pulso Noticias para hacer una mega super archi transmisión ese día. Adiós. Nos vamos. Chau, chau. Chau. Sad to say, it's time to go.